Ella quiere que le dé, ella quiere que le dé despacio. Despacio. Despacio. Y me dice vámonos, ella quiere que le dé despacio. Que la lleve al espacio, bebé. Y me enciende y me apaga la luz. Ella quiere que le dé, ella quiere que le dé despacio. Despacio. Despacio. Y me dice vámonos, ella quiere que le dé despacio. Contigo me siento estable. No hay break. Estar a tu lado es saludable. Yo sé que también quieres. No te haces la indomable. Hace que mi cuerpo hierva. Hoy voy a ganarte la contienda. Tú eres mía, quiero que lo entienda. ¿Qué es lo que tú piensas? Vamos al grano y quítate la prenda. Tú y yo vamos a hacer que la cama encienda. La movie contigo es completa. Mi niña coqueta, tímida, pero cuando nos ve se manifiesta. Pues sabe que llegaron los dueños de la jodienda. JCP y Fresh junto a los químicos. Despacio. Y me dice vámonos, ella quiere que le dé despacio. Que se lo haga bien lento, yo te lo haré porque yo sé lo que tú quieres. No tan deprisa, baja la velocidad. Se nota que tienes mucha versatilidad. Me encanta el proceso cuando mueves tu cadera. No analizo y mi temperatura se altera. Tienes la perfecta mezcla. Tu aroma y tu cintura es lo que me deleita. Hoy yo quiero que tú y yo vivamos una aventura. Que del sabor de mis labios tú consumas. No te apenes si estás excitada. Sigue bailando, ponte concentrada. Llevemos un gesto escala por escala. Un poco de alcohol pa' que te ponga relajada. Ella quiere que le dé, ella quiere que le dé despacio. Despacio. Despacio. Y me dice vámonos, ella quiere que le dé despacio. Que se lo haga bien lento, yo te lo haré porque yo sé lo que tú quieres. Me va a detrás tus amigas que tú estás fabuloso. Siempre los ingenieros un combo demasiado peligroso. Ella quiere sexo pero el primero dice eso. A mí me encanta su sonrisa. Me pide que no vaya tan deprisa. Cuando yo la toco la piel se le eriza. La mente se me frisa cuando yo le quito la camisa. Cuando siente que le pongo el amuleto. Ella me pide que sea discreto. Que hagamos el amor pero en secreto. Si tú eres la única que me pone analfabeto. Solo llámame que para ti estoy dispuesto. Music Addiction, Leos, Zavala, Victor M, Los Ingenieros, y andamos con JCP and Fresh, JCP and Fresh, Gabo, Fabuloso, Hay Pauta, Vuelta a la Escena, Eddie Crash, Gabriel, Mr. M, DJ Roland, yo, Los Ingenieros, Music.